Un día, el mal se encontró frente a frente con el bien y estuvo a punto de tragárselo para acabar de una vez con aquella disputa ridícula. Pero al verlo tan chico, el mal pensó: esto no puede ser más que una emboscada, pues si yo ahora me trago al bien, que se ve tan débil, la gente va a pensar que hice mal, y yo me encogeré tanto de vergüenza, que el bien no desperdiciará la oportunidad y me tragará a mí, con la diferencia de que entonces la gente pensará que él sí hizo bien. Pues es difícil sacarla de sus moldes mentales, consistentes en que lo que hace el mal está mal y lo que hace el bien está bien. Y así el bien se salvó una vez más.